seguir. Mira tú si estás lo mucho que tiene una herida. Y al perder ese amor, mi recuerdo se clave en tu mente. Y que sientas el mismo rencor que yo siento al perderte. Ojalá que alguien te haga dolor, ya no quiero vivir, que desees la muerte. Eres compositor. ¿Quieres que todo el mundo oiga tus rolas? Piolín por la mañana y Lupillo Rivera te invitan a participar en el Pioli Compositor. Vamos a la llamada. A ver, carnal, ¿por cuál votas? Por la de Jorge. La número 3. Muy buena la rola esa. Envía el audio, la letra de la rola y tu información a Pioli Compositor, 655 North Central Avenue, Suite 2500, Glendale, California, 91203. O por email a piolicompositor@univision.com.